Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Yavirak se presentará el próximo 18 de junio a las 19 horas en la Casa Barrial de la Villa Flora en Quito. Interpretarán canciones de música folclórica y protesta de Latinoamérica, junto a pasillos, sanjuanitos y albazos, entre otros ritmos del país. Esta agrupación pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre y está integrada por una cantante, una guitarrista, un requintista y un bajista. Internacionales. Lima. La exposición Camina el autor, en homenaje al cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, se inaugurará hoy en Lima. Esta muestra reproduce íntegras las 398 páginas con dibujos del manuscrito Nueva Crónica y Buen Gobierno, elaborado por Felipe Guamán en el siglo XVII, y que van intercaladas con otras 800 páginas de textos. El manuscrito fue remitido a España por su autor y pasó después a la Biblioteca Real de Copenhague, a inicios del siglo XVIII. En 1936, el Instituto de Etnología de París hizo una edición facsimilar de la obra que décadas más tarde conocería nuevas reproducciones y numerosos estudios críticos. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 16 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.